Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. El vapor invisible te sofoca y provoca sed. Las calles calcinadas soportan lentas y pacientes el ardiente sol que venera en su verticalidad, en su inercia. Una oración, una plegaria, una frase lenta, muy lenta, implora frío y humedad. Los pasos cansados y sedientos visitan una vez más la ciudad, una ciudad demasiado ocupada en vender baratijas y librarse de su propia mugre, una ciudad hundida en la lectura del termostato a punto de reventar. Hace calor y la ciudad no hace otra cosa que arder en su propia inmundicia, callada, ajena, obtusa, apestosa. Hace calor y la ciudad se derrite calle por calle, casa por casa. Una vendedora de piñas hace muecas mientras se seca el sudor con la mano izquierda. Hace calor, los perros lo saben, acesan buscando con sacando la lengua y caminando deprisa para que el asfalto calcinante no les queme las patas. Buscan la sombra, un viejo los espanta. El calor a esta hora de la tarde aprieta las ganas de decir, por ejemplo, la vida es una vía láctea. Hace calor, la piel me arde y vos pensando en sexo, te escondes bajo la cama para lamer el último pedazo de hielo. Una canción de Fidel Funes suena en la radio. Hace calor y a esta ciudad solo se le ocurre mirarse el ombligo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Esta muy calurosa tarde de mayo nos está sofocando, pero también nos está provocando muchas ganas de compartir música fresca, música sideral, música que no nos va a dejar indemnes, eso se los aseguro. Desde los Andes vienen las guitarras, charangos y zamponias de Inti Illimani. Desde México el reggae de Antidoping y en la música guatemalteca vamos a tener a la Trip Tía que nos va a hacer pasar una tarde bien fresh, bien fresca. Yo soy Juan Calles y hoy les presento estos sonidos halógenos que nos transportarán a otras épocas y otras latitudes, en donde la vida transcurre de manera diferente, donde la música es un objeto para enarbolar, un estandarte para agitar, una forma de decirle a las cosas simples, una forma de decir que las cosas simples son las mejores. Entonces vamos a iniciar con una invocación a tiempos pasados. A mí no me gusta llamarle música vieja o música de antes, como algunos amigos le han nombrado. Yo creo que esta es una música sin tiempo y sin lugar. Un deseo, y yo deseo de todo corazón que mis hijos y las próximas generaciones la toquen de vez en cuando y la sientan tal como cuando se hizo, tal como cuando yo la escuchaba en mis primeros años de la universidad. Así que, amigos y amigas de Sonidos Halógenos, les invito a escuchar la fiesta de San Benito con Inti Illimani desde Chile. Negra, samba, coge tu mante, siempre adelante. su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo. Están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. La música de Inti Illimani me parece mágica y sutil. La suavidad y la frescura de las voces te hace agradable el viaje por las canciones. En Chile, el país de donde provienen, son muy queridos. Las veces que han regresado a hacer recitales son bien recibidos y las salas se llenan a reventar. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres acuden al llamado de la música nigromante que saben hacer. Vamos a escuchar Vientos del Pueblo, una rola que relata y denuncia, una rola valiente y hermosa, con elementos de la teología de la liberación. Inti Illimani hizo esta canción que propugna por la libre determinación de los pueblos, sin ataduras religiosas ni oligarcas. En el interludio se pueden escuchar las guitarras tristes y pregoneras que parecieran pronunciar palabras, para terminar diciendo que la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del Pueblo. De nuevo quieren manchar mi patria con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Gracias. Inti Illimani hizo casi toda su producción musical en el exilio. Aprovecharon esta situación para denunciar y relatar la situación latinoamericana en los años 70. Esto lo hicieron por toda Europa, lo cual les hizo ganar renombre mundial. Yo en lo personal recuerdo escuchar su música mientras caminábamos rumbo a comunidades lejanas. Éramos miembros de la AEU de aquellos años, no de los 70, sino de los 90. Y llevábamos víveres, cuadernos, obras de teatro y piñatas para los niños. Caminábamos atravesando ríos, atravesando cerros, escuchando esta música. Sí, éramos muy ingenuos, éramos cursis, éramos románticos y amábamos la música de Inti Illimani. Nos acompañó durante muchas largas caminatas. Y bueno, y hoy estoy compartiendo aquí en la cabina de Radio Urbana esta música que me trae buenos recuerdos y que siempre que la escucho es agradable y es como que fuera una música nueva, ¿verdad? Para despedir esta sección de Inti Illimani, vamos a escuchar una rolita de la gigantesca Violeta Parra. Run Run se fue para el norte. La versión de los Inti Illimani es sublime. Ya Violeta Parra, en el entramado de la rola, en la construcción de esta rolita, le da nostalgia y suavidad. Una nostalgia y suavidad que abruma. El estilo de Inti Illimani simplemente te eleva. Escuchemos entonces y despidamos a esta gran banda chilena, Inti Illimani. sé cuándo vendrá. La fiesta, la conga, la chinga, siempre van acompañadas de música. Siempre hay un ritmo, un coro, una letra que nos hace brincar, llorar, reír, enamorarnos. Por eso es importante, por eso es tan primordial tener sonidos halógenos cerca de nosotros para acrecentar esa sensación de vivir. Así llegamos a una banda mexicana de ska reggae llamada Antidoping y a uno de sus discos en vivo. Este concierto fue grabado y realizado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en estas rolas encontraremos esa música de celebración y alegría. Vamos a escuchar para iniciar, a conocer Antidoping, What a Life, que celebra eso que llamamos vida. Don't judge, don't keep us. This mighty light, light, light. descubrí que me gustaba la música reggae, por supuesto, con Bob Marley. Pero cuando se me hizo insuficiente, empecé a buscar bandas latinoamericanas de reggae. Encontré muchas y muy buenas. Al escuchar Antidoping, lo que sentí fue esa sensación de alegría y celebración. Pero además, una visión muy clara de su entorno y su realidad. De eso se trata la música de Antidoping. Una banda comprometida con su música, pero también con lo que pasa en su país, en especial en las áreas indígenas y marginadas. Vamos a escuchar de nuevo al Antidoping con una rola que se llama Una Nueva Oportunidad. Para la gente que sabe que a la vuelta de la esquina le espera una buena oportunidad. Brücke zu Banana. Samra Banama Nama Boma sin Semilla. Samra Banama Nama Brücke zu Banana. Sabri Sabri Sabri Boma sin Semilla. Samra Banama Nama Brücke zu Banana. Samra Banama Nama Boma sin Semilla. Samra Banama Nama Brücke zu Banana. Para la cultura Rastafari, para la gente que hace música reggae, la expresión I and I, yo y yo, es muy importante. De hecho, es una base de sus creencias y de su religión. I and I significa que yo estoy conmigo y con quien está a mi lado, resistiendo el sistema impuesto y buscando ser libre para vivir como te plazca. Con una canción titulada I and I, vamos a despedir esta tarde al Antidoping de México. Escuchemos I and I. Vaya, vaya. Y dice así, y la fiesta sigue, y la conciencia crece. Muy buenas noches, con esta canción se despide el Antidoping. Súbele Rocky que se caiga el lugar. Muchísimas gracias a este lugar tan poderoso, hermano. Vamos a acabar con esto, Rocky. Hay una cultura. ¡Súbele! Hay una cultura enorme en este lugar, en este país, en México, hermano. El Antidoping, vaya donde vaya, está orgullosamente mexicano. Esta canción se la quiero invitar, con todo el respeto del Antidoping, para una banda de reggae muy poderosa que se llama Splash. Que nunca se paren de tocar reggae. Es una de las bandas más antiguas del reggae mexicano. Que nunca se pare, eso es lo que le dice el Antidoping. San Cristóbal, a los viajeros, venga de donde venga. Nunca te pares, hermano. Máximo respeto, connection, Antidoping, positiva esa. Uri máxima conexión Antidoping, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No matter how you are, no matter where you come from, don't care about the money that you carry on. Nada cambia, tú y yo somos esa raza. Él quiere avanzar y progresar. No existe manera que te pueda parar, ni tampoco sistema que te quiera cambiar. No, no, no change. So and I have been on the one. One to the other, if we want to get through. Ain't no world that we can't cross. Need a system that can change us. I ran on the planet. La mente negativa, yo sé que tu la mente la tienes positiva. El amor que tú quieras lo vas a brindar. Todo el tiempo que quieras lo puedes brillar. I don't care about the negative people. I know I have my own advantages. Pero hay algo de mí, another problem. So light your heart, set down your breath. Te ayer night, esto es para la gente viva. Ayer night, sea siempre positiva. Ayer night, no importa de dónde vengas. Ayer night, si tú piensas que no hay razón para vivir, ven a mi lado que yo quiero compartir toda esa energía, la quiero dejar salir y tienes suficiente luz para esparcir. Si yo pego a una presa para mi vida, what I want to share is the light and the feeling inside of me. Let's make together the world. I've been on the palace. You keep on, keep on, keep on, keep on. Muchísimas gracias, San Cristóbal Anti-Doping Vice. Po, po, po, po, po, po, po, po. Yo sé que tú la mente la tienes positiva. El amor que tú quieras lo vas a brindar. Todo el tiempo que quieras lo puedes brillar. I don't care about the why no me motiva, gente. I know I have my own blessed nice. Yeah, pero voy a rather de another problem. So light your heart, set up your pretty way. I know, eso es para la gente viva. I know, sea siempre positiva. I know, no importa de dónde vengas. I know, cuánto dinero tengas. Si tú piensas que no hay razón para vivir, ven a mi lado que yo quiero compartir toda esa energía, la quiero dejar salir. Y tiene suficiente luz para esparcir. Yo me llamo para mi chapuzo. Yo me toco con tu chef. This is like that I'm feeling inside of me. Let's make together a better world. I really no le pares. You keep on bueno, estamos aquí en la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden, pueden interactuar con nosotros por medio de el Facebook en Radio Urbana Radicalmente Democrática, así nos encuentran. Igual hay un espacio, una fanpage de Sonidos Halógenos, ahí también pueden hablar directamente con este espacio, este programa que se transmite los miércoles a partir de las 15 horas. Y también estamos en Twitter, en el @urbanaradioGT. Allí pueden también encontrar la programación de la radio, saludarnos, insultarnos o lo que ustedes quieran. Allí en las redes sociales están para eso, para interactuar con nosotros, con la radio urbana, con Sonidos Halógenos. Y pues estar en comunicación y saber de qué va la radio. Hoy hay programas muy importantes en la tarde-noche, así que no se despeguen de la sintonía de esta radio urbana. Quiero agradecer a todos los que están en sintonía. Estoy muy contento que hay personas muy queridas que están escuchando. Entonces hay un saludo y un abrazo para todos ellos, para todas ellas que están ahí escuchándonos. Así que vamos a seguir con esta programación que hoy tenemos lista para ustedes, porque hoy estamos muy contentos de tener música nacional, música guatemalteca de muy reciente factura. Estamos aquí conociendo hoy el disco de Trip Chatilla, que hace poco tiempo vio la luz. El disco se llama Aquarelites. Y vamos a conocer alguna de las rolas que la Trip está proponiendo en esta nueva producción. La cantautora guatemalteca hace ya varios años anda recorriendo las calles con su guitarra a cuestas. Estamos a punto de escuchar la voz de esta canción urbana que ella propone. Encontrarse con ella por la calle siempre es fresco. Siempre es divertido. Puedes hablar de comida sana, de una nueva rola que tiene en el cerebro, o de sus nuevos planes para recorrer el país o Centroamérica entera. Así es la Trip Chatilla, de quien hoy escucharemos Horizontes, la primera rola de Trip para disfrutar de este nuevo disco. La vida nos lleva por otros horizontes. Yeah. muchas historias que harán recordarte. También sé que la vida navega por otros horizontes. No habrá día que no escuche tu voz sintonizarse con la mía. No habrá día que no te piense. No habrá día que no te reclame en mis brazos. Hay cosas que brotan como el rocío que solo fluye. Bueno, estamos aquí agradeciendo su sintonía. Un saludo a todas esas personas que están escuchándonos y escribiéndonos al Facebook y pues pidiendo canciones, pidiendo saludos. Y bueno, es muy alegre encontrarnos con que están allí escuchando y poniendo atención a estas propuestas de que viene, música que viene desde Sudamérica, desde el norte de México, y por supuesto esta música guatemalteca que hoy estamos conociendo de la Trip Chatía. Ya saben, ella es, la pueden encontrar por ahí, por las calles de esta ciudad, seguramente cantando por algún lugar, seguramente inventando una nueva canción. Con ello quiero saludar a Liz García, quiero saludar a a Marta Karina, quiero saludar a Maritza, a Lisa Chaulón, quiero saludar también a Pilar, a Pili Salazar, quiero saludar a Edwin, a Julio Márquez, a Esteban en la Antigua Guatemala. Uy, hay bastantes amigos y amigas allí sintonizando, escuchando y poniendo atención a estos sonidos halógenos que esta tarde estamos conociendo de la Trip Chatía. Y para continuar, quiero contarles que tuve la suerte de llegar una noche a un bar. Desde afuera se escuchaba música ecléctica, era un rock desenfadado y sin pretensiones. Recuerdo bien que estaba lloviendo. Al entrar había una chava despeinada y descalza, cantaba feliz y con ánimo. Así descubrí la voz de la Trip Chatía, y de eso ya hace algunos buenos años. Hoy ha renovado su música, ya no tiene una banda. Solo son ella y su guitarra que recorre la ciudad, el país, el istmo. Un día está en la playa, otro día está en el lago, otro día en Nicaragua o El Salvador. Es incansable para llevar su música y para hacer su música. Escuchemos ahora Acuarelas de Otoño de Trip Chatía. los instintos, solo quiero parar de buscar respuestas, solo quiero matar al monstruo odioso que vive en mí, enterrar espectros que perturban mi atención. Solo dame un llegue, quiero empinarme un café junto a un combo intenso de amanecer. Quiero un libro que me deje satisfechar. Quiero una flor de papel, aprender origami para hacerte el amor. Yo quiero todo, sí, tocarlo todo con mis manos que toca la guitarra. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. El destino hace bullying, no se entiende el porqué. Se enreda uno en diccionarios que solo están configurados para uno. Uno no es ninguno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero sé que al final todo un día vino y todo se va y vuelve a pasar. A otras dimensiones puedo observar, puedo notar las hojas con mis manos pintan, puedo sentir cada cambio de estación. Porque la vida es breve. Y el otoño es muy leve. La vida es breve. Y el otoño es tan leve. Porque por eso siente el presente que no causa ansiedad ni depresión. Siente, sí, el presente que no causa ansiedad ni depresión. Siente el presente que no causa ansiedad porque la vida es breve. El otoño es muy leve. La vida es breve. Y el otoño es tan leve. Tiempo pasa rápido, estaba haciendo cuentas ya, 20 años. Estamos escuchando rolas de Aquarelites, la más reciente producción de Trip Chatia, que según ella misma dice que es su disco emergente, un disco que gustó mucho en Guatemala, y su plan era llevarlo a toda Centroamérica, pero solo llegó a El Salvador y se quedó sin más ejemplares. Ahí se los compraron todos, fue un éxito y ella muy feliz se regresó a hacer más, pero le está poniendo un par de rolas nuevas, así que seguramente vamos a escuchar de este disco con este agregado y la nueva reproducción de ejemplares para quien así lo desee, pueda contactarla por ahí por el Facebook y comprarle sus discos, que sería una o la forma ideal de apoyar a la Trip o a cualquiera de los de los compadres y comadres que andan ahí en la calle haciendo música y produciendo por ellos mismos sus discos y sus canciones. Encontrarlos, escribirles y comprarles sus discos es una buena forma de decir, mano, mucha, les estamos apoyando, estamos oyendo sus canciones, estamos aprendiendo sus canciones y difundirlas, compartirlas y así hacer que ayudar a que ellos hagan más canciones tan buenas como las que estamos escuchando esta tarde. La Trip explica que este disco habla de transiciones, de moverse de un lugar a otro, de ser y estar cambiando, mutando. Estas no son rolas de amor, pues no está enamorada, dice ella, pero sí en busca de algo que la haga feliz sin pertenecer. Ella busca un amor libre que no la ate y que no le haga daño. Así que estas rolitas que estamos escuchando hablan más de cómo ella ve la realidad, cómo ella vive esa realidad. Y como un ejemplo de eso vamos a escuchar No te subas a mi avión. Vengo de lejos, cerca voy escapando de algo que no tiene control. La brújula explotó, ya no existe nada más que la esperanza de volver a otro estado. Expandir mi imaginación sin dejarme apantallar por tanto neón. Y si no quieres caerte, no te subas a mi avión. El agua está rebelde y la brisa muerde. Te encuentro disrupta, no me importa nada. Si no quieres caerte, no te subas a mi avión. Si no quieres caerte, no te subas a mi avión. El cielo arde cada noche, yo encuentro espinas donde antes había rosas. Es hora de volver a acción, escapando de la falsedad. ¡Agua! Yo encuentro espinas donde antes había rosas. Es hora de volver a la acción, escapando de la falsedad. El agua está rebelde y la brisa muerde. No encuentro mi ruta, no me importa nada. Si no quieres caerte, no te subas a mi avión. Si no quieres caerte, no te subas a mi avión. Si no quieres caerte, no te subas a mi avión. Tuve la oportunidad de realizar un videoclip con la Tripchatí hace ya algunos añitos, con una rolita de ella que se llamó, que se llama Corazón Dolido, para un corazón adolorido. Un video muy emotivo, lo hicimos en un día y recuerdo muchas cosas que vivimos al realizar este video, pero en especial el instante en el que encontramos un lugar para hacer una toma muy bonita. Era un lugar con mucha vegetación, una grama muy verde, intenso, y había un árbol viejo, gigantesco, y al pie del árbol una piedra grande donde la Trip se sentó a tocar su guitarra, y ahí la empezamos a grabar. Una señora se acercó, una vecina del lugar se acercó para preguntarnos si éramos de algún canal de televisión, y quería denunciar que los vecinos del lugar querían derribar ese árbol porque estaba demasiado viejo y temían que le cayera a un carro encima. Y la Trip tomó esa noticia muy, así como es ella, muy sensible, y de repente estaba llorando, abrazada al árbol, hablando con el árbol, no sé. Fue un momento muy, muy emotivo porque sentimos, y en especial ella sintió la tristeza de esa posibilidad de que el árbol fuera derribado, fuera eliminado, un árbol viejísimo que había estado ahí durante décadas y los vecinos querían derribarlo. Esperamos que este recuerdo llegue también a la Trip, que ella sabe que este video costó mucha emotividad, y ese momento fue muy, muy bonito vivirlo con ella, porque después ayudó para que el video saliera como salió, muy emotivo, muy, muy intenso. Ella dice que hace un indie acústico y que toda la producción la ha hecho sin disquera y con sus propios medios, lo cual creo yo le da un valor extra a sus producciones. Les invito a escucharla, y cuando la vean por la calle, cómprenle sus discos y apréndanse sus rolas para celebrar de vez en cuando, juntarse con los cuates, con las cuatas, fumar un poquito, beber un poquito y disfrutar de esta música tan agradable. Por hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco el trabajo y el apoyo de David Jerez, que está aquí en los controles apoyándonos como todos los miércoles. Él hoy nos ayudó a ser habitantes del sonido, viajantes en esta grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontramos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los sonidos halógenos. No sin antes agradecer la sintonía de Maritza, que está al otro lado del océano escuchando. Es una nueva oyente, se está adjuntando hoy a este grupo de personas que cada miércoles nos juntamos a disfrutar de sonidos halógenos. Así que un fuerte abrazo hasta Estocolmo, que allá nos escucha ella. Un gran abrazo. Entonces les dejo con Mirador, otra canción de la Trip Chatilla que nos habla de los lugares bonitos de esta ciudad, que cada vez son menos, por cierto. Así que pilas, escuchen Mirador de Trip Chatilla. Presente puro y sin pretensiones. pero no significa perenne. Dejo mil sonrisas, pero ninguna por palabras fallidas, que son como una hoja que se lleva este viento. La única ilusión que ves es la de este momento. Quiero que no se te olvide que solo para llevar. Dejo mil sonrisas, pero ninguna por palabras fallidas, que son como una hoja que se lleva este viento. La única ilusión que ves es la de este momento. Quiero que no se te olvide que solo para llevar, mi rey.